Nos encontramos con dos compañeros que están en defensa de lo que es la lucha huichol, o bueno, la resistencia huichol, porque sus territorios, pues como sabemos, han sido bastante explotados y sobre todo, pues también, bueno, pues tienen muchas tradiciones que están siendo amenazadas ante la presencia mineras y también de la toma de sus recursos naturales. Pues estamos con el compañero Tunuari, el proyecto que están realizando, cuánto tiempo tienen trabajando con él, cuáles son los alcances que necesitan, de qué manera podemos apoyar esta lucha desde la distancia y también cuáles son los principales obstáculos con los que se han encontrado. Buenos días, Tunuari, buenos días. Bueno, sí, pues lo que nos trae por acá a estas tierras de Cancún es una preocupación muy grande que hoy estamos viviendo, pues en un lugar sagrado muy importante que se llama Wirikuta, que está en el altiplano del estado de San Luis Potosí, en donde para el pueblo wixárika es en donde nació el sol, ¿no? Donde los más antiguos que formaron este mundo fueron caminando, formando la vida desde el mar hasta el desierto. Y hay una montaña ahí que le dicen el Cerro del Quemado, y ahí fue donde nació el sol. Es tan importante esa ruta que finalmente culmina ahí, que es lo que da sentido e identidad al pueblo wixárika. Esa montaña y toda la Sierra de 14, que toda la Sierra de 14 forma parte de esa topografía más primera, pues es víctima, está en riesgo por 22 concesiones que hoy tiene su poder una transnacional minera canadiense que se llama Fish Majestic Silver, que tiene que abarca una superficie de 6.326 hectáreas, poniendo en riesgo uno de los sitios de oración indígena más importante de México y posiblemente del planeta. ¿De qué manera podemos apoyarles? ¿Cuáles serían las acciones que podríamos realizar? Y bueno, pues ¿cómo podemos acompañar desde la distancia esta lucha? Bueno, yo creo que una muy importante es estar lo suficientemente informado, porque este asunto no va a ser muy largo. Este asunto se está definiendo en estos momentos. En pocos días se va a cambiar completamente el paisaje del escenario. Entonces, pues que estén al tanto la sociedad civil. ¿Hay alguna página, dirección de correo electrónico donde se pueda inscribir la gente para recibir información? Sí, bueno, hay varias páginas de internet de gente interesada que ha estado formando blogs y demás. Uno es sabemoswirikuta.blogspot.com. Otro es no a la minería en real de 14.blogspot.com. Otro es no a la minería.org. Otro es wixárika.mediapark.net/sp/index.